De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí el Enredando las Mañanas, el informativo plural colectivo de la Red de Medios Alternativos. Hoy transmitiendo desde Radio Roja, desde Casa Grande. Aquí les hablan Martín, el Negro Incola. Y aquí está Juan Martín Cabello. Buen día, Juan Martín, ¿cómo va? Hola, Juan Martín, aquí hablando acá, haciendo lo posible para estar acá. Fines de semana complicados a veces, pero acá estamos, acá. ¿Tuviste con lo de expert de acá para allá, con los llamados? El pelado me tiene loco. Bueno, pero bien, acá estamos, firmes, junto al pueblo. Muy bien, aquí estamos entonces desde las sierras de Córdoba, desde el Valle de Punilla, muy cerquita de Cosquín, de La Falda. En algún momento alguien desde el otro lado del país que está escuchando a través de las numerosas emisoras de la Red de Medios Alternativos, que ya mencionaremos, puede que esté escuchando, y aquí estamos, saludándolos desde el encantador Valle de Punilla, con un fresquete importante hoy. Sí. Veníamos de un calorón hermosón, sí. Y ahora estamos en vos el fresquete. Hoy yo te vi salir con la bermuda y dije, no le pegó. No le pegué. Juan Martín, no ya, le pegó. Anoche ya se había visto venir que la cosa estaba mal, pero aposté el solcito, dije, cuando me levanté, y no. Un voto de fe. Pero bueno, va a mejorar. Sí, tiene que mejorar. Ojalá que sí. Bueno, aquí estamos entonces, listos para esta nueva edición en este Enredando, que, como saben, este año estamos de lunes, miércoles y viernes. Claro. Y los lunes nos tocan unos cuantos lunes a nosotros aquí desde Radio Roja. El último lunes del mes siempre sale desde San Luis, pero también los miércoles saliendo desde Radio Semilla, ahí en conjunto la gente de Radio Semilla, desde el INPA con la gente de DTL, y los viernes sale desde Radio Pueblo de Jujuy, para que vos también le sumes a toda tu cantidad de información que te llega por los distintos medios de la Red de Medios, además los aportes del Enredando las Mañanas. Por supuesto. Bueno, y te cuento también las personas y los medios y colectivos que hacen el Enredando de los lunes, ¿no? Este programa colectivo que hacemos para la Red de Medios Alternativos, ¿sí? ANRED desde Rosario, nuestra compañera Steffi, Agencia Periodística Timbó desde Chaco, nuestra compañera Diana, Lea Rossi, que lo tenemos nosotros como abonado, ¿sí? Con la rosca política, el compañero de La Luna con Gatillo, que casi lunes por medio lo tenemos aquí presente, haciendo sus análisis políticos muy interesantes, ¿sí? Abner Vega Cabrera, desde Inquietando desde el Margen, de allá desde del otro lado de la cordillera, nuestro compañero chileno, ¿sí? Que nos trae también mucha información latinoamericana y de Chile, ¿sí? Y también tenemos que nombrar a las compañeras de Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que también nos vienen trayendo siempre. Y bueno, fue el 4 hace poquito también. Hace, ¿no?, muy poquito fue el 4, ya nos enteraremos en próximos programas de actualizaciones. A ver cómo viene la cosa por el tema del mar. Bien. Te cuento yo las radios que están retransmitiendo, estén Enredando las Mañanas. En esta mañana del lunes 6 de octubre está Radio Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires, está Radio Nauta de La Plata desde Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, está también desde San Salvador de Jujuy, Radio Pueblo, nosotros aquí desde Casa Grande en Punilla, Radio Semilla desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, también, pero más al norte, en Ingeniero Mayuitz, Radio Activa, así como la Radio Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa, también aquí en Córdoba Capital, desde el Centro Oftalmológico Che Guevara, y Radio Panamericana de Huerta Grande, retransmitiendo nuestros contenidos para aquí, para potenciar, para amplificar